Ingenieros del MIT ya presentaron un cable de nanotubos de carbono de 2 gramos de masa en la competición Elevator 2010. Así que, bueno, sería una cuestión de tiempo. Una vez construido el cable, está el problema de las cabinas del ascensor. En un ascensor convencional, los cables suben y bajan con las cabinas colgando, pero en este caso, el cable está estacionario, de modo que las cabinas deben subir y bajar por él. Existen múltiples soluciones para este problema y todas ellas tienen la enorme ventaja respecto a las naves espaciales convencionales de que puede subirse y bajarse por el cable al ritmo que se quiera. La energía total puede ser muy grande, pero la potencia puede ser muy baja, a costa de tardar más en llegar arriba. Sin embargo, una semana de ascenso a 35.790 kilómetros de altura simplemente requiere una velocidad media de 210 kilómetros por hora. Pero bueno, comparado con las decenas de miles de kilómetros por hora de un transbordador, no es tan grave. Y por supuesto, subir carga sería aún más fácil y barato. Si se está dispuesto a esperar un mes, podrían llevarse toneladas de masa subiendo simplemente a unos 50 kilómetros por hora. Velocidades medias tan pequeñas nos liberan de la dependencia de los combustibles líquidos de las naves espaciales actuales. Podrían usarse muchas otras fuentes de energía de menos potencia, pero esperen oír la siguiente idea excepcional, porque tiene que ver con todo esto. Entre las muchas diferencias entre las naves espaciales y el ascensor, una pasa inadvertida fácilmente, pero es fundamental. El ascensor tiene una posición fija. Esto significa que la fuente de energía de las cabinas puede no estar en la cabina, sino en el suelo, y dirigir la energía hasta la cabina. De ese modo, el peso de la cabina se reduce muchísimo. Todo el combustible necesario puede quedarse en el suelo. Existen diferentes maneras de lograr esto, pero las dos más plausibles son utilizar un láser o, tal vez la más sencilla, emplear el propio cable. Las cabinas pueden tener, por ejemplo, paneles fotovoltaicos en la base. Un láser de gran potencia podría lanzar un haz de luz hacia arriba a lo largo del cable que impactaría exactamente en los paneles, y la cabina emplearía la energía eléctrica producida en subir a lo largo del cable. Si se logran materiales superconductores, también a temperatura suficientemente alta y razonablemente ligeros, pueden llevarse la corriente eléctrica hasta la cabina directamente a lo largo del cable. Para ascender físicamente por el cable existen también diversas ideas, aunque casi todas se basan simplemente en algún sistema de agarre, con ruedas o engranajes, que vayan trepando a lo largo del cable, arriba o abajo, según se desee, porque no hay que olvidar que aquí el mayor problema es bajar. Sería posible, en primer lugar, simplemente dejar caer las cabinas desde la órbita geoestacionaria. Por supuesto, dejar caer es un término relativo si se soltase del cable en la cima, que no caería al suelo. Simplemente se quedarían en órbita, dando una vuelta al centro de la Tierra cada 24 horas. Haría falta frenarlas de alguna manera, gastando algo de energía para que empezase a caer. Una vez conseguido esto, una de dos: o se deja que se destruyan en la reentrada, o se construyen con la suficiente resistencia como para que sobrevivan la caída y puedan recogerse en el océano para volver a utilizarlas. Otra, como dice el estadounidense Bradley Edwards, proponen que las cabinas no vuelvan a bajar, al menos al principio, sino que sigan subiendo hasta el contrapeso en el otro extremo del cable, ayudando a alcanzar la masa necesaria, que es mucha. Y finalmente, es posible hacer que las cabinas bajen de manera similar a la que subieron, o que, llegado a cierto punto, desciendan por su propio peso, frenándose contra el cable regularmente para no ir demasiado deprisa. ¿Cómo sería el viaje en uno de estos ascensores espaciales? Me imagino que las cabinas tendrían bastantes comodidades, pues no se van a mover muy deprisa, con lo que los pasajeros podrían caminar y moverse libremente, excepto al principio y al final. Y el largo viaje requeriría de distracciones. Al principio todo sería muy parecido a un crucero tranquilo y supongo que la gente pasaría mucho tiempo en las terrazas o miradores para admirar la belleza del ascenso. Sin embargo, poco a poco, la temperatura disminuiría y la presión también, obligando a presurizar el interior de la cabina, como en un avión. No solo eso, llegaría un momento en el que los viajeros notarían claramente la disminución de la atracción gravitatoria hasta que hicieran falta medidas de seguridad para que la gente, especialmente niños o ancianos, no se hicieran daño cuando las condiciones fueran de microgravedad. Al llegar a esa especie de castillo geoestacionario de Tsiolkovsky, la gravedad aparentemente sería nula. No es que no haya gravedad, sino que la sensación sería esa. Seguramente ahí arriba habría algún tipo de hotel y tal vez mucha gente pagaría enormes cantidades de dinero por visitarlo. Naturalmente, el turismo no sería el principal beneficio de una estructura de estas características. Pero un ascensor espacial también sería un punto de inflexión en la exploración de nuestro sistema solar. Podríamos llevar cantidades gigantescas de masa al espacio gastando una fracción del dinero que nos cuesta hacerlo hasta ahora, de una manera muchísimo más segura. Cuando se construya, seguramente se va a hacer, porque no sabemos cuándo, habremos cruzado un umbral muy significativo en nuestra historia y no habrá vuelta atrás. ¿Quién se lo hubiera dicho a Tsiolkovsky? Bueno, la verdad es que no haría falta que nadie se lo dijera, este verdadero genio de la Rusia imperial. Injustamente ignorado por muchos, llegó a establecer un plan de 16 puntos que culminaba con el abandono del sistema solar y la colonización de nuestra galaxia. Miren qué individuo, ¿no? Un plan que incluía cosas como el cultivo hidropónico de plantas en estaciones espaciales para producir oxígeno. La idea del ascensor espacial fue muy ingeniosa, pero esperen oír otras cosas de este increíble y tremendo Konstantin Tsiolkovsky. Es difícil expresar con palabras la magnitud de su genio. Más allá de hablar de su vida a grandes rasgos y discutir algunas de sus ideas, el objetivo acá es un poco tratar de plasmar las emociones que uno siente al leer sus ideas y compartir la enormidad de su visión, porque más allá de su capacidad como científico teórico, era un visionario muy adelantado a su época y a la nuestra. Antes de empezar, una pequeña perlita, una carta de Tsiolkovsky de 1911, en donde dijo: la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no podemos vivir para siempre en una cuna. Tsiolkovsky nació en Izhevskoye, en el entonces Imperio Ruso, era de familia polaca. Su padre había emigrado a Rusia antes de nacer él, humilde. Tenía una familia muy extensa, eran 17 hermanos. Desde bien pequeño fue diferente a los demás. A los 10 años padeció de escarlatina y como consecuencia perdió gran parte del oído. Su sordera lo acompañaría por el resto de su vida y tendría dos efectos fundamentales sobre él. Por una parte, lo aisló de gran manera del mundo exterior, empujándolo a la introspección y la vida interior. Y por otra parte, le produjo en cierta medida un complejo de inferioridad que se venía impulsado a compensar con su inteligencia y su duro estudio y trabajo. La biblioteca de su padre no tenía muchos libros, pero el muchacho sordo, los devoró todos. En el colegio no le fue nada bien, probablemente por una mezcla de sordera y facilidad para evadirse en su mundo interior. A los 14 años dejó la escuela y a partir de entonces, con contadas excepciones, se convirtió en autodidacta. A los 16 años, con gran esfuerzo de su familia, viajó a Moscú, donde permanecería durante 3 años, y allí pasó todo tipo de penalidades económicas, pero al mismo tiempo sació su hambre de conocimientos con los enormes recursos de la capital del imperio. Visitó todas las bibliotecas importantes. Allí aprendió simplemente leyendo en las bibliotecas de matemáticas, mecánica analítica, astronomía, física, química, literatura clásica y filosofía. En Moscú conoció a su verdadero mentor, el filósofo Nikolai Fiódorov. Este individuo era otro verdadero genio, un excéntrico visionario, en ciertos aspectos muy similar a Tsiolkovsky, cuyas ideas impactaron profundamente en este joven. Y este Fiódorov era un transhumanista, creía en el progreso científico como la llave para alcanzar la felicidad, abolir la muerte y el sufrimiento, y llegar a un nivel evolutivo superior, no por azares de la naturaleza, sino por diseño y planificación humanos. Las ideas de Fiódorov eran absolutamente revolucionarias. Piensen que estamos hablando de 1875. Sin embargo, este filósofo también aboga por la unión de la humanidad entera en una causa común, que es la eliminación de la muerte mediante la ciencia. Y predice además un futuro en el que podremos diseñar nuestros propios órganos internos en un laboratorio, eliminar la enfermedad, controlar el clima y explorar el cosmos. Por otro lado, Fiódorov no tenía preparación científica, de modo que se limitó a exponer lo que en su opinión deberíamos plantearnos como objetivos últimos de la humanidad. Pero con eso no bastaba. Sus ideas plantaron en el joven Tsiolkovsky la semilla de casi todo lo que haría después. Porque, como ya dijimos antes, los logros teóricos de Tsiolkovsky en el campo de la exploración espacial son apabullantes, pero todos ellos tienen un fin último: alcanzar el estado de felicidad universal propuesto por su admirado Fiódorov. La ventaja de Tsiolkovsky sobre su mentor en este aspecto era, por supuesto, que disponía de una mente afiladísima para analizar los problemas científicamente. Y la segunda gran influencia en la juventud de Tsiolkovsky fue la ciencia ficción. Si alguna vez uno oye denostar este género literario, hay que recordar que muchos de los avances científicos de nuestra era tienen su origen en ideas propuestas en obras de ciencia ficción. Y en el caso de Tsiolkovsky se dio como en tantos otros casos. ¿Cómo es posible que en su juventud, en la segunda mitad del siglo XIX, pudiera leer ciencia ficción? Y bueno, la respuesta es simple: Julio Verne. Y entre las miríadas de libros que devoró literalmente en su infancia y adolescencia, disfrutó enormemente con De la Tierra a la Luna, publicado en 1865. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Tsiolkovsky no descartó la idea de viajar a la Luna como absurda, ni tampoco aplaudió ciegamente las ideas de Verne. Al contrario, se planteó seriamente la posibilidad de llevar a cabo esa hazaña e identificó muy rápido el problema de la idea del genial francés, que ya mencionamos antes, ¿no? La aceleración del disparo para cohete o algo por el estilo sería tan tremenda que mataría a los viajeros de la nave. Y a partir de ahí empezó a cavilar sobre cómo llegar al espacio de manera realista 30 años antes de la construcción del primer aeroplano por los hermanos Wright. Sin embargo, la vida seguía su curso. Después de 3 años en Moscú, su padre le pidió que volviera al hogar familiar y así lo hizo. Aunque un par de años después su padre se jubiló y la familia se mudó a Riazán, y allí Tsiolkovsky, aún sin independizarse, empezó a realizar experimentos relacionados con sus ideas excéntricas. De lo que no tenía duda era de que escapar del campo gravitatorio terrestre probablemente requeriría de enormes aceleraciones, y nadie sabía entonces qué efecto podría tener sobre el ser humano, aparte de matarlo, ni en qué punto le pondría su muerte. construyó una especie de centrifugadora en el hogar familiar y utilizó gallinas para verificar los efectos de la aceleración sobre su organismo. Y en su breve estancia en Riazán, en el hogar paterno, escribió notas preliminares y realizó bocetos de gran importancia histórica. Y que a veces cuando uno los lee realmente producen escalofríos. Y no es una exageración, porque hay que imaginarse a un joven en una cabaña de madera en la Rusia imperial de 1878, con un lápiz y un papel bajo una lámpara de aceite, dibujando cosas como el primer dibujo conocido de un objeto construido por el hombre en órbita alrededor de la Tierra. En sus notas, Tsiolkovsky menciona la ingravidez aparente que sentirían los ocupantes de la nave. A los 22 años, su educación autodidacta tuvo por fin su recompensa. Aprobó el examen de profesor de enseñanza pública, sin estudios universitarios, ni tan siquiera con la escolaridad completa, y obtuvo una plaza de profesor de geometría y aritmética en la pequeña ciudad de Voroshko. Allí permaneció durante 12 años y se casó y formó una familia. Y allí también continuó con el desarrollo de sus ideas. Todavía eran pasos a tientas, pero pasos de gigante. En 1883 escribió El espacio libre, y allí se incluyó un diagrama del diseño de una nave espacial. Otra vez, la verdad que dan escalofríos. En el interior del vehículo espacial uno podía ver a varios cosmonautas lanzando pelotas que se mueven en ingravidez aparentes. Dos grandes giróscopos permiten conocer la orientación de la nave en el espacio. Hay una pequeña cámara presurizada con dos compuertas para salir al exterior sin que se escape el aire de la nave. También se ve una especie de cañón que dispara bolas a gran velocidad impulsando la nave hacia el otro lado. Un dibujo de 1883, 20 años antes de que volara el aeroplano de los hermanos Wright. Desde luego, algunos aspectos son ingenuos. Por ejemplo, el cañón que dispara bolas es ingenioso, pero no tenía mucho futuro. Pero bueno, como Tsiolkovsky realmente no era ningún tonto, era plenamente consciente de que era un dibujo preliminar y que había que refinar muchos aspectos prácticos. Y fue lo que hizo a lo largo de su vida. El trabajo más importante no se desarrolló durante su estancia en Voroshko, sino una vez que se trasladó a Kaluga en 1892 y permanecería allí hasta su muerte en 1935 como profesor de colegio primero y con una pensión estatal desde 1920 en adelante, con unos poquitos instrumentos científicos que no construyó él mismo, con un pequeño telescopio y los que construyó él, que no fueron muchos, más allá de una centrifugadora y algún túnel de viento casero, sin una educación académica formal, sin pertenecer a ningún equipo científico y sin la menor repercusión hasta muy tarde, con un lápiz y un papel, escribiría las propuestas y predicciones más revolucionarias de la astronáutica. En 1895 publicó un libro de ciencia ficción, Sueños de la Tierra y el Cielo, en el que la raza humana había colonizado el sistema solar. Existían colonias orbitales alrededor de la Tierra y la humanidad obtenía minerales del cinturón de asteroides. Colonias orbitales alrededor de la Tierra producían gravedad artificial gracias al giro sobre su eje y, la verdad, evidentemente, Arthur Clarke tomó muchas de sus ideas de estas bases que dio Tsiolkovsky. A partir de ahí se centró en el problema de la propulsión. Y entre 1896 y 1903, tras sus clases en el colegio, realizó multitud de cálculos y propuestas teóricas sobre cómo lograr ese impulso en ausencia de objetos externos contra los que impulsar la nave. Sus conclusiones fueron publicadas en 1903 en un artículo titulado La investigación del espacio mediante vehículos a reacción, y ese mismo año que los hermanos Wright lograban que se realizase su primer vuelo controlado, podía leerse las siguientes palabras de Tsiolkovsky. Visualicemos una cámara de metal alargada, que dispone de su propia luz y oxígeno, con dispositivos que absorban el dióxido de carbono, efluvios tóxicos y todas excreciones animales. Diseñada para proteger no solo los distintos instrumentos físicos, sino también un piloto humano. La cámara contiene un gran volumen de sustancias que, si se mezclan, se convierten inmediatamente en una masa explosiva. Esa mezcla, al explotar de forma controlada y uniforme en un punto determinado, fluye en forma de gas caliente a través de tubos que acaban en forma de una trompeta o cuerno. Esos tubos se alinean a lo largo de las paredes de la cámara, los explosivos se mezclan en el extremo delgado del tubo y ahí se obtiene la mezcla de gases calientes y densos que, tras sufrir una violenta rarefacción y enfriamiento, son despedidos al espacio a una velocidad relativa tremenda por el extremo abierto del tubo. Pero como ese genio no se limitaba a dar propuestas cualitativas, en 1898 desarrolla una ecuación que permite calcular la masa de combustible necesaria para alcanzar una velocidad relativa determinada. Esa ecuación, que sigue siendo una de las bases de la astronáutica moderna, se denomina la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, y aplicándola, Constantin fue capaz de calcular la proporción de masa de combustible necesaria para poner un cohete en órbita alrededor de la Tierra con una velocidad de 8 kilómetros por segundo. La cantidad de combustible era tremenda, con lo que su siguiente problema fue dar con una manera de disminuirla. ¿Y cuál fue la solución? Para que un cohete de una sola fase alcance velocidades cósmicas, debe llevar una enorme cantidad de combustible. Así que para alcanzar esa velocidad, el peso de combustible debe superar el de todo el resto del cohete, con su carga incluida, al menos en 4 veces. Utilizando fases, por otro lado, uno puede obtener velocidades cósmicas mucho más altas o emplear cantidades de combustibles comparativamente pequeñas. Todo el concepto de un cohete de varias fases, que ya era conocido en el campo de la pirotecnia, pero nadie antes que Tsiolkovsky, porque en realidad nadie antes que él se había planteado seriamente el análisis práctico del viaje espacial a reacción, había llegado a una conclusión tan detallada y precisa de cómo aplicar el concepto de las fases a un vehículo espacial. Además de la ecuación de Tsiolkovsky y diversos monumentos, museos y demás honores terrestres, el mejor recuerdo de todos para este genio lo es por su localización en la cara oculta de la Luna, invisible a los ojos humanos, siempre mirando hacia afuera al resto del sistema solar. ¿A qué me refiero? Al cráter Tsiolkovsky. Todo esto no quiere decir que algunas de sus ideas no sean controvertidas desde el punto de vista moderno, pero sin lugar a dudas ha sido uno de los científicos autodidactas más brillantes que ha dado la especie humana. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Hozier, Take Me to Church. Got humor. He's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped him sooner. If the heavens ever did speak, he's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. Heard them say it. Church offers no absolutes. He told me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Come on, me to you. Hey. like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the death instead. Good God, let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the death instead. Good God, let me give you my life. Keep the goddess on my side. She demands sacrifice to drain the whole sea. Get something shiny. Something needy for the rain gorge. That's a fine looking hat. Why you got in the stable? We the Lord is starting faithful. That looks tasty. That looks plenty. This is hungry world. Y se ha descubierto que un cuásar de 420 billones de veces más brillante que el Sol iluminó el cosmos en su infancia. Un descomunal agujero negro que rompe las reglas del cosmos. Hace unos 12.800 millones de años, cuando el universo aún era un niño que solo había vivido el 6% de su vida, existió un descomunal faro de 420 millones de veces más luminoso que el Sol. Por aquella época, el universo estaba saliendo de la edad oscura, un periodo que duró cientos de millones de años y en el que todo era tiniebla. Y después aparecieron las primeras estrellas y galaxias y la luz comenzó a invadirlo todo. Poco antes de esta etapa, conocida como reionización, se encendió ese faro cuyo origen era un descomunal agujero negro que acaba de ser descubierto y analizado por un equipo internacional de astrónomos. Los investigadores creen que este monstruo tenía unas 12.000 millones de veces más masa que el Sol, lo que le convierte en el objeto de este tipo más grande y luminoso del universo temprano. El objeto descubierto es un cuásar, una masa de materia acelerada por un agujero negro supermasivo que hay en su centro. Parte de esa materia es engullida y otra escapa en un flujo de partículas que se mueven a casi la velocidad de la luz. Este proceso produce una potente luz que convierte a los cuásares en los objetos más luminosos del universo. Y hasta ahora, apenas se conocían 40, con más de 12.700 millones de años luz. Este cuásar es único, como si fuera el faro más grande, más potente en el universo lejano, y su luz nos ayudará a explorar mejor el universo temprano. El hallazgo es importante para entender el origen de las galaxias, incluidas esas en las que se dan las condiciones necesarias para la vida, como la Vía Láctea. Se piensa que todas tienen un gran agujero negro en su centro y también que en sus orígenes pudieron albergar un cuásar activo, como el descubierto en el actual estudio publicado en la revista Nature. Las dimensiones y potencias de este objeto están en los límites de lo posible. Normalmente la radiación que emiten los agujeros negros al engullir la materia que tienen alrededor limita su capacidad de seguir devorando y creciendo, pero este cuásar parece haber estado engordando al máximo ritmo posible, alcanzando unas dimensiones sorprendentes menos de 1.000 millones de años después del Big Bang. Todo un récord de velocidad en términos cosmológicos. Que se forme un agujero negro tan grande en tan poco tiempo es difícil de explicar con las teorías actuales. Como comparación, el agujero negro supermasivo que hay en el centro de la Vía Láctea es unas 3.000 veces más pequeño. Y Axton Alberdi, un físico experto en agujeros negros, ha dicho que otra implicación del descubrimiento es la masa del agujero negro encontrada, que es tan alta que sugiere que los agujeros negros supermasivos en el universo temprano crecieron mucho más rápido que la galaxia anfitriona que los alberga, poniendo en entredicho los modelos de coevolución actuales. También se resalta que es un descubrimiento bastante útil, porque de alguna forma los cuásares sirven para analizar la composición del universo. Cuanto más brillante es su luz, más interactúa con los elementos que hay en el espacio interestelar, incluidos los metales que se formaron en las primeras etapas del universo y que pueden desvelar nuevos detalles de cómo aparecieron las primeras estrellas tras el Big Bang. En el futuro próximo se podrían llegar a descubrir más objetos como este, posiblemente incluso más antiguos, y estos gigantes tal vez lleguen a mostrar nuevos detalles de cómo era el universo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Y por suerte una buena, Rusia va a seguir en la Estación Espacial Internacional hasta el 2024. Después de varios meses de iniciativas confusas, rumores, desmentidos, bueno, se confirmó que Rusia va a seguir participando en la Estación Espacial Internacional hasta el 2024. Hay que recordar que los acuerdos actuales entre los socios vencen en el 2020, pero Estados Unidos, Canadá, Japón y la Agencia Espacial Europea decidieron el año pasado extender la vida útil de la estación hasta ese año. Faltaba la decisión de Rusia, que hoy por hoy es el único país participante en el proyecto capaz de lanzar cosmonautas al espacio. Rusia contribuye además con las naves de carga Progress, las únicas capaces de elevar la órbita de la Estación Espacial Internacional regularmente, para evitar que reentre en la atmósfera. Sin Rusia no podría existir la Estación Espacial Internacional, pero el resto de socios tenían hasta el 2020 para eliminar esta dependencia, aunque la Agencia Espacial rusa Roscosmos había repetido en múltiples ocasiones el deseo de extender su participación en la Estación Espacial Internacional hasta el 2024, de hecho, antes que el resto de sus socios. El conflicto de Ucrania provocó que el Kremlin diera un giro de 180 grados en su política espacial y se plantease abandonar la estación en 2020, si no antes. Como resultado, en los últimos meses se han visto propuestas de estación espacial totalmente rusa que deberían sustituir a la Estación Espacial Internacional a partir del 2020. Yo hablé en algunos casos de ellas, bueno, y al principio de este año, Roscosmos zanjó parcialmente el asunto al anunciar que renunciaba a la construcción de cualquier estación totalmente rusa a partir de ese año. Fue una decisión salomónica. Ahora, Rusia confirma que finalmente se va a separar de ese proyecto, pero si la vida de la Estación Espacial Internacional se vuelve a prolongar, porque en teoría podría estar tranquilamente en servicio hasta el 2030, entonces los rusos tendrían que esperar un poco más para tener su propia estación. Aparentemente su nueva estación estaría preparada para esa época. En el anuncio de Roscosmos solo se habla de una estación con tres módulos, Nauka, Prichal y NEM, por lo que es de suponer que el resto se lanzará en una fecha posterior, pero la Estación Espacial Rusa sería el objetivo principal del programa espacial ruso hasta el 2030, cuando comenzarían los esperados vuelos tripulados a la órbita lunar, aunque por el momento esto es más una idea que otra cosa, ¿no? Con el anuncio de seguir en la Estación Espacial Internacional hasta el 2024, el gobierno ruso ha decidido hacer caso a las voces más razonables dentro de la industria espacial del país, que afirmaban que una retirada prematura de la Estación Espacial tendría unas consecuencias desastrosas para el futuro de la cosmonáutica. Así que Rusia renuncia así a usar la Estación Espacial como una medida de presión con respecto al conflicto de Ucrania, al menos por el momento. Otro tema musical de Paul Cook and the Chronicles, Blind Fights. Y vamos a contar un poquito de una sonda que ya se va despidiendo del servicio, que es la sonda espacial Ulises, que fue construida por la ESA allá en 1990, una sonda que debía medir las propiedades del viento solar, del campo magnético interplanetario, de los rayos cósmicos galácticos y del gas interestelar neutro, así como la composición y la aceleración de partículas energéticas al variar la latitud solar. Bueno, estaba dotada con dos magnetómetros, dos instrumentos para recoger y analizar el plasma del viento solar, tres instrumentos para analizar las partículas cargadas, un sensor para el gas neutro interestelar y otro para el polvo cósmico, así como un sensor para registrar rayos X solares relacionados con la actividad superficial y los rayos de origen cósmico. Gracias a todo este equipo aumentó nuestro conocimiento sobre la corona solar y, entre otros aspectos, realizó investigaciones sobre las ondas gravitatorias. Aprovechando el efecto onda de Júpiter, entró en una órbita heliocéntrica por la que sobrevoló el polo sur entre 1994 y el 2000 y el polo norte entre 1995 y 2001 del Sol a dos unidades astronómicas de distancia. Una sonda que, bueno, ha dado una importante contribución a la humanidad y ya se ha despedido de nosotros. Y este tema que voy a tratar a continuación no está referido directamente a la astronomía, pero a raíz de un documental que vi de Brian Cox hace unas semanas, me sorprendió algo que yo desconocía realmente, que es que aquí en nuestro planeta existe un tremendo depósito de semillas que salvaguarda esa herencia para el futuro de toda la humanidad, ¿no? La bóveda de semillas de Svalbard, en Noruega, que se la conoce como la bóveda del fin del mundo, y ya superó el 500.000 de muestras en estos momentos. Está situada cerca de Chipier, el agua noruego de Svalbard, y tiene por objetivo preservar la diversidad de sabores de los cultivos del planeta, además de la resistencia a enfermedades, valor nutricional y habilidad para crecer en distintos climas. Su finalidad más importante es preservar los cultivos que sirven de alimento para la humanidad en caso de una catástrofe mundial que es capaz de resistir terremotos, impactos de bombas nucleares y demás desastres. Tiene una capacidad de 4.5 millones de muestras de distintas semillas y cada muestra contiene unas 500. Proceden de 1.500 bancos de semillas que hay en más de 100 países y esas muestras solo se abrirán en caso de que todos los otros recursos hayan sido destruidos o se hayan agotado. Tiene algunas curiosidades. Sus puertas son de acero a prueba de explosiones. Está construida a 120 metros de profundidad en una gélida montaña. El permahielo o capa subterránea de hielo de los alrededores mantiene la refrigeración natural y garantiza que la temperatura no suba de entre los 4 y 6 grados bajo cero si todo el sistema eléctrico fallara. Las semillas prioritarias son banana, frijol, garbanzo, arroz, patata y trigo. Los tres almacenes en que está dividida tienen capacidad para 2.000 millones de semillas. Es impermeable a la actividad volcánica, los terremotos, la radiación y las crecidas del nivel del mar, y el coste de su construcción fue de 9.3 millones de dólares. Las semillas se empaquetan en paquetes de aluminio con unas 500, en conjuntos de unas 500 selladas con calor, lo que garantiza una baja actividad metabólica y un perfecto estado de conservación durante siglos. Se introducen en una caja de almacenamiento que guarda entre 400 y 500 envoltorios y esas cajas son las que están ahí almacenadas en la bóveda para resguardo de la humanidad frente a cualquier tipo de catástrofe, sea por guerras, sea por eventos naturales o por lo que pueda ser. La verdad que una idea brillante de los científicos que ha realizado semejante obra. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, en Desde el Sur Explorando el Cosmos. Les recuerdo que estamos en contacto siempre a través de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez cada lunes salimos por la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español iVoox en iVoox.com. Antes de despedirnos, quería comunicarles que estamos armando para todos los que viven en Argentina, en la zona de Buenos Aires, un ciclo de charlas especiales y de cine científico relacionados con la astronomía y la ciencia en general. Así que si les interesa, la propuesta va a ser en plena calle Santa Fe de Buenos Aires. Sería bueno que nos escriban para tener una idea al menos del interés que pueden crear este verdadero esfuerzo que estamos haciendo para nuestros oyentes. Y será, bueno, una nueva vía más de contacto. Entre todos sería bueno conocernos las caras también, ¿no? Ya con algunos nos conocemos, pero bueno, si somos muchos, la cosa es diferente. Nos despedimos con un último tema de Slippery Slope, Careful. Nos reencontramos en la próxima semana para acercarles, como siempre, todas las novedades en materia astronómica y espacial. Nos despedimos. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. I hold on to everything you are, 'cause you are still so far away, waiting for the sun to shine. Hold on to everything you have, 'cause you might lose it all. You can never go and turn back time. Grow. I should have said something. Everything was falling. Could have made you feel safe in here.